duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Ajustate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí, pues arrancando este sábado 26 de abril. Así es, ya finalizando el mes nuevamente para empezar mayo. Así que estamos aquí con el último programa del mes de abril. Hoy tendremos muy nutridito todo el programa. Pues ahí estábamos arrancando con los Hillbillies. Y un buen tema de estos muchachos de Manchester, los ingleses, con el Scream for Metairie, a un adelanto, esto es un adelanto del 2014, lo que estábamos escuchando. La banda fue formada en el 84 y posteriormente disuelta en el 87, por el vocalista y compositor Paul Kingsley. Esta banda empieza en el mundo del punk hardcore thrash en el 2004. En el 2004 nuevamente se reintegran estos muchachos y la banda se vuelve a reformar gracias a que Paul sigue con esas mismas energías del principio, pero esta vez la banda va más allá, hace una fusión más heavy metal con el heavy metal clásico y el rock progresivo. Ahí estábamos escuchándolos a los Hillbills. Y en la voz estaba Paul Kingley, guitarras y también teclados, a Kadavir al bajo, Ollan Pardoso a la guitarra y Evan Niegels a los tambores. Eso era los Hillbills. Así es, esta banda pues que nuevamente vuelve con buena energía y buenas vibras. Saludos grandes a los maníacos desde el otro lado del charco, desde Ecuador. Ya están por ahí mi querida gente, mis queridos paisanos ahí en Ecuador. Lucas Rock Manager también está por ahí. Hoy tendremos dos bandazas de que lleva este fenómeno. Este fenómeno Lucas lleva a estas dos bandas, pues ya estaremos pinchando más adelante estas banditas. Así que nada, allá en Ecuador, en Argentina, perdón, a los amigos argentinos, allá Stilson, también por ahí un abrazo enorme para ustedes. Gracias por ese aguante a toda esa gente que nos escucha a través de sus receptores. Y nos vamos hasta Palmas de Gran Canaria para escuchar a otro grande como es Susenjo, y esta vez nos trae Mundo en Llamas. Ya escuchamos un tema anterior de este gran artista, de este talento de allí de las islas de Gran Canaria, y vamos a escuchar otro tema de este buen intérprete. Así que ahí les dejo con Susenjo y bienvenidos a Zona del Metal desde Madrid con el loco Patrick y Richard Moreno. ese día llegará. Zona del Metal. felices, no más caras tristes. Somos Latinoamérica soñando libertad. Nadie nos volverá a explotar ni a pisotear, porque somos la humanidad unida. Ahí estábamos escuchando a los cuencanos Insurgente desde Ecuador. Ahí pues una banda que está pues nuevamente ya poniendo bien en alto el nombre del metal, en nombre del metal ecuatoriano también ahí. Insurgente Sin Tormento, así se llama este disco que viene en un sencillo del 2014, un adelanto de su próximo disco que ya va a estar a mediados de... Por acá están que nos llaman. Bueno, y decíamos que es un sencillo del 2014 y además un adelanto para el disco que se viene ya, que se viene de esto, de esta gente, de los Insurgentes desde Quito, Ecuador. Habíamos dicho de Cuenca, no sé, hemos equivocado. Hay otra banda que es de Cuenca, Quito, Ecuador, perdonen ustedes. Y bueno, decir que este es un proyecto de heavy metal formado por Andrés Aguilar Pozo y Jaff Arellano, pues esa voz que estaban escuchando. Sus temas van volcadas a temas políticos, sociales, culturales, entre otras. Llevan poco más de 2 años esta gente en la composición de los temas y ya están en la etapa de producción, con ayuda de reconocidos pues productores y músicos como Juan Terneus, bajista de la banda de blues Hot Shot Blues Band. Por ahí está el secretario que nos ha escrito estas palabras. No se entiende bien. Bueno, en el 2014 lanzan el primer sencillo, Sin Tormentos, el que acabamos de escuchar, que es el adelanto del próximo EP, de su próximo disco, junto al video clip que está rodando en las redes sociales. Así es, esta banda está formada por Andrés Aguilar Pozo a las guitarras, Jaff Arellano a la voz, Jefferson Chiliquinga a los sintetizadores, Aldair Andrés al bajo, Luis Morales coros y Estefanía Hermosa también a los coros. Pues eso era Insurgente, pues, y les vamos a dejar ahí con una banda desde aquí de Madrid. Estoy hoy mismo, que me llaman por ahí. Bueno, les dejo con Sexplosion, con su tema Fear, y pues estos madrileños, hay quien no ha oído a estos madrileños, Sexplosion. Of my life, you made me your desire. On fire, burning again, the wheels to stop. Zona del Metal. Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Vaya madre mía, vaya buenos temas, ¿eh? Buenas tardes, señor Richard Moreno. Ya lo tenemos por acá, por la cabina. La caverna infernal de Zona del Metal ya está por acá, aquí alistando sus artefactos para ponerse en contacto ahí con la gente, ¿no, Richard? Bueno, decirles también que hasta que nuestro colega se ponga ahí en onda, decirles que cualquier colega que nos esté escuchando, que está por Madrid, que quiera venir a pasar una tarde amena aquí escuchando y tomando agüita, sí señor, agüita, sean bienvenidos. Simplemente nos dejan un mensaje y estamos aquí dispuestos para atenderles y que estén aquí con nosotros acompañándonos y pasando 3 horas de buen rock y metal. Así es, lo que estábamos escuchando era Tribus, una banda desde Cuenca, Ecuador, un nuevo proyecto de esa gran voz de reconocida a nivel nacional en Ecuador como es Vasca, Juan Pablo Hurtado. Ahí estaba con su nuevo proyecto Tribus, y pues una banda que está formada por allá en el 2012, nos traía el tema Destino, un tema pues que viene ahí en un demo del 2013 que lleva por nombre Condenados a Morir. Así es, y nada, decirles que la música de Tribus explora los sonidos del heavy metal melódico y el progresivo, conjugando con una buena lírica. Ahí está, no hay nada más que decir, con esa lírica y con esa gran voz de Juan Pablo Hurtado a las voces, Jonathan Jara, guitarra, Polo Jara a las guitarras, Marco López al bajo, Pedro Astudillo a los teclados y José Quinteros a la batería. Eso era pues Tribus. Quédense con ese nombre que está dando mucho que hablar en las redes sociales y cómo no allá en Ecuador también. Por ahí tengo algunos colegas que ya nos están hablando maravillas de este proyecto de los cuencanos, sí señor. Bueno, que decirles también, mandar fuertes abrazos allá a mi gran hermano Lucas Rock, ahí está también en sintonía con nosotros. Y pues nada, decirles que Lucas pues es un manager de bandas, él también está ahí apoyando al trabajo duro y arduo que conlleva esta profesión, pues de dar a conocer a esas bandas que están buscándose y labrándose un camino en este difícil mundo que es el rock y el metal. Así que Lucas, un abrazo para ti, hermano, y gracias por ese apoyo, por ese acolite. Pues sabes que Zona de Metal tiene las puertas abiertas, al igual que cualquier compañero o colega que quiera con nosotros compartir su música, sean todos bienvenidos. Y los que nos quieren escuchar también, pues mandar mensajes, todo lo que ustedes quieran, estamos aptos. Richard Moreno, ahí está el secretario, y su humilde servidor Patrick. Y bueno, de momento le hemos dado unas vacaciones indefinidas al gran Luis Guitarras. Está full camello el man ahí en por el metro de Madrid, está filmando un vídeo, por ahí nos comentaba también que ya pronto estará por ahí saliendo por las páginas de YouTube, ¿no, Richard? Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Patricio. Gracias, y bueno, en lo que cabe, pues aquí es dando gracias también a toda esa gente que está escuchando Zona del Metal, y muchas gracias por escuchar y por darme esa oportunidad de estar otra vez aquí contigo, Patrick. Bueno, eso pues siempre que mamita dé permiso, ustedes pueden venir cuando quieran. Y lo mismo les digo a los compañeros que están del otro lado, cuando pidan permisito, digan me voy a Zona del Metal, y si no me crees, escúchame por la radio www.agorasolradio.blogspot.com, y la jefa que se ponga a escuchar también rock y claro, tendrás que hablar para que te escuche, ¿no, Richard? No me fastidies. Bueno, por aquí buen rollo. Bueno, también vamos a mandar saluditos. Antes de nada, pues antes que me olvide, pues decirles la formación de Sexplosion, la banda madrileña que está a cargo de Starless, Alex Moya, Fer Ajejas y Juan Capilla. Eso tenemos las referencias de estos muchachos. Y buen hard rock ochentero, que también estábamos ahí con los A Fear, nos decían Sexplosion. Y nos vamos a transportar a la época de los 80, una época muy dorada en el heavy. Y pues para escuchar una banda que lleva por nombre Viuda Negra. Viuda Negra, sí, no es la ecuatoriana, es una banda formada en el 84 de Barcelona. Por aquí nos dejan un gran tema estos muchachos, que desgraciadamente ya no está en activo, pero que su vocalista, puedes encontrarlo como Doctor Viuda Negra. Así es, él es el vocalista de esta banda que se formó por allá por el 84, y nos traen un tema que lleva por nombre Colgar los Hábitos, de la maqueta del 84. Así que ahí les voy a dejar con Viuda Negra, un temita clásico, un temita pues para recordar viejos tiempos, como dice el dicho, ¿no, Richard? Efectivamente, Patrick. Bueno, y antes de nada, quiero mandar saludos especiales a mi people, a mis brothers ahí que están también full volumen también por acá. Ahí está Carlos Maldonado en algún punto de la ciudad de Madrid. Pilas, Carlos, gracias por ese apoyo y por ese acolite. A los grandes amigos de Stilson allá en Argentina, Eduardo Mate al Baladejo. Así es, también por acá también estaban, y nada, antes a Susengo, TJ Rock también, que estaba por allá sintonizando, a José Luis Calero, guay, mi colega, mi pana allá, mi brother de los Metal Factor, que esta tarde estarán ahí presentándose en el Metal Manía. Así es, en el Metal Manía pues estarán presentándose una constelación de bandas allá en Guayaquil, Ecuador. Metal Factor, Chaos, Skull Crusher, Vortex, Metal Kill, Lethal, Recarnación, Fibs of Hate, Repress, Morgana, Naverus, Juglares, Resistiré, Agresión, Adicción, Capernaum y Piedrazo. Eso nos pasan por acá el dato. Metal Manía 2, esto será hoy allá en Guayaquil, 3 de la tarde. Sean puntuales, no al estilo ecuatoriano, puntuales. No, al estilo europeo, puntuales, como siempre. Y bueno, eso es el lugar, pues, Club de los Leones. Esto queda en Esmeraldas y Piedrahita. La entrada, la preventa, $5. El día del evento costará 7, o sea que ya a despapallar $7 los que no han comprado anticipadamente. Bueno, lo dicho, les vamos a dejar con Viuda Negra desde Barcelona, Colgar los Hábitos. Como un ángel de muerte, que te enseñaré. ¡Hola! Veo en tus ojos mirada de odio, sed de venganza y en ti. He destrozado tu imperio salvaje y a nada podrás contar. Madre mía, pues colgar los hábitos, eso está a decir un montón de sacerdotes, para que cuelguen los hábitos, ¿no? Richard, para que cuelguen los hábitos un poco de corruptas. Bueno, saludos especiales allá al Curnoir, que nos está escuchando aquí en Madrid. Un abrazo para ti, José Luis, y pues cuando quieras, tío, vente para acá, que aquí nos tomamos una agüita de tiempo o helada. A las calores, cerveza nada. ¿Sí o no, Richard? Nada. La garganta no soporta la cerveza. A tal una de Jack Daniels. Mira cómo somos, Bueno, seguimos con el programa. Pues también mandar saludos allá a Angie, allá en Aranjuez. También un abrazo para ti, a mi cuñado que está visitando mi tierra. Puedo decir mi tierra con orgullo, Aranjuez. Aunque mi tierra está allá en Catamayo, Loja, Ecuador, esa es mi tierra de corazón, añorada, pero mi segunda tierra, Aranjuez, el valle encantado de la ciudad de la capital de Madrid, de la capital de España. Así es, mandar saludos especiales para toda esa linda gente, para el Morrison también que está, para David, el metalero que está por ahí también, y como no, también a la amiga Angie del Desván de María. Visiten el Desván, ahí se van a encontrar cosas muy muy, muy, muy llamativas y pues engancha, ya estamos enganchados nosotros también, así que un abrazo para ti, amiga, y también mandar saludos especiales a Carlos Maldonado por allá por Madrid también, a los amigos de Factor 19 también, que están ya grabando su disco, también un abrazo eterno para ellos, para Javi, para Francisco, para el Pollongo, más conocido el Pollongo. Un abrazo para el brother, también un abrazo. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Decirles que si nos quieren llamar en directo, pues mira, el teléfono te lo vamos a dar, el 91-287-3638. Y te vas a ganar algo, que cuando nos llames te vamos a decir, te has ganado, pam, para, pam, pam, pam, pam. Y te damos ahí el premio. Así que puedes llamarnos si quieres y dejarnos tu mensaje. Y cuál es tu perspectiva del programa también, y decirnos, mira, chavales, que esto está bien o está mal, mira, todo sea bienvenido. También decirles que tenemos de venta los discos de Decapitados de Ecuador, 3 álbumes, Vas Lacrimae, La Pus de la Mentira y Malius Malificaron, su último álbum, originales, calentitos, venidos de Ecuador, bajados recién del avión, ¿no, Richard? Efectivamente. Así que 8 euritos cada álbum, original con su libretita. Y si quieres crear una firma del gran Richard Moreno también ahí, pues también te la podemos dar. Bueno, y continuamos con el programa y vamos hasta Suecia. Vamos a escuchar a un prodigioso de la guitarra eléctrica. El otro día estuvimos escuchando al gran Gitar Cuesta, que de fondo estamos empezando a escucharle, pero ahora vamos a escuchar a otro. A ver, les dejo ahí con un temazo. Fell into the palm of your hand.

de la banda Teba. Bueno, sí, decirles que esta tarde vamos a hacer el intento, pues estamos en ello ya, desde ya, para ver si entrevistamos a la banda Tebas de Murcia, una banda de hard rock también, que de rock español, que también están pues presentando ya su nueva obra. Vamos a ver si intentamos conectarnos para ver si qué nos cuentan estos muchachos y a ver qué, cómo va la onda por ahí por Murcia y cómo van sus tocadas y cuál es la perspectiva de la banda. De momento vamos a continuar el programa. Sí, por acá nuestro amigo, un abrazo para ti, hermano Salva, allá en las Islas Canarias. Grande maestro. Le voy a pasar el numerito pues del teléfono, el 91-287-3638. Salva es un colega también que lleva un programa pues muy difundido a nivel del planeta, se puede decir, porque él lleva una radio ya más de 20 años ahí en la palestra rockera y metalera. El programa pues The Noise Hour Radio Show, algo así, sí. Es un programita que está en TNT Radio, ahí te lo puedes escuchar en directo. Ya pues a ver si ahora que nos pega una llamadita, a ver si cogemos y nos explica pues qué días pueden escucharle, también sintonizarle al colega, porque es un maestro también ahí metiendo caña de bandas emergentes y de todo el planeta. Así es, estamos aprendiendo algo de él también, esperemos que sea del agrado, esperemos que el maestro Salva no nos jale la oreja, Richard. Grande, lo tuvimos el placer de conocerlo allá en la sala, ¿cómo era esa sala? En la que tocó Oker, Percutor y Las Licies, la Charada, sí. Santo Domingo, ahí nos tuvimos el placer de conocer, tomarnos una birrita, pues grande maestro, un placer haberle conocido y estar en contacto con usted. Igualmente, pues allá la gente del otro lado del charco, en Argentina, mi colega Maximiliano, Lauria también que está por ahí ya, hoy te tengo un tema de tu banda preferida, así que pilas ahí, hazme el aguante. Y nada, decirte también que a la gente de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, también por allá está nuestro colega Fer, el batería que fue de los Bandinga, pues también con su nueva banda, Project 131, y también ya está en su mercado con su nuevo disco, el Samsara, algo así es el nombre, ya vamos a darle más información. Y nada, también a esa gente de Uruguay, de Perú, a la linda gente del Perú también, de Chile, tenemos algo de Chile por acá también. Y cómo no, a la gente de Centroamérica, Puerto Rico, ahí está, México, a Estruendo Metálico también, que se hace eco de nuestro programa. Bueno, ya estaremos más adelante. Continuamos con el programa y nos vamos. Decíamos que el tema que estábamos escuchando era de Yngwie Malmsteen, el sueco, que nos traía el tema Prisoner of Your Love. Este tema pues viene en el disco del 94 que llevaba por nombre The Seventh Sign. Así es, este empezó en el 82 hasta la presente, un tipo que no tenía ningún interés por la música hasta que en el 70 vio un especial de TV sobre la muerte del gran Jimi Hendrix. Ahí fue cuando nació esa estrella por la música y el gusto por la música. Están tocados por una varita mágica. Mira, que no tenía ni idea, no quería ni escuchar, o sea, no tenía ganas de escuchar, de ser lo que ahora es. Mira, desde los 7 años comenzó este prodigioso la guitarra hasta la vez. Bueno, y decirles que pues está acompañado en el bajo por Ralph Schiavolino. Rap Schiavolino a los bajos y pues claro, el Yngwie Malmsteen a las guitarras. Bueno, por acá nos están visitando alguien. Bueno, ya vamos a meter. Les voy a dejar con un tema pues desde Valencia, que lleva por nombre Político, Católico y Putero. Así nos dicen, Síncope. hacer otro esfuerzo pa' que yo viva aún mejor. En vuestras manos lo dejo. Necesito mi sillón. ¡Hala, hala! ¡Venga, venga! ¡A votar, coño, a votar! Cuando afirme con firmeza que estarían las puertas claras y cumpliría mis promesas, pues bien ya han estado en las arcas mis dos manos sinvergüenzas. ¿Qué afición tienen las dos? La derecha y la izquierda. Yo no tengo corazón, tampoco remordimiento. Lo que siento es devoción por el poder y el dinero. Tengo coches oficiales, soy católico y puntero. Los coches los paga alguien. Mis amigos son banqueros y altos ejecutivos. Y tengo a Dios en el cielo buscándome un terrenito para recalificarlo y venderlo por un pico a una comuna de santos. Y es que yo soy un bendito y yo no sudo ni un día. Soy político sin serlo. Para forrarme al momento. Y me da igual lo que digan, quien se quede con lo puesto. Y quien vaya a la ruina, ahora subo los impuestos. Que yo me metí en política para vivir muy bien del cuento, para vivir siempre del cuento, para vivir de lo vuestro. Como la gran Zona del Metal. Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Bueno, por acá estábamos pues un poquito entretenidos haciendo unas cosas, haciendo unos ajustes a ver si salen al aire nuestros colegas. Tebas, estábamos escuchando por acá algo de Síncope desde Valencia con Político Católico y Putero. Ese es un tema pues que nos hacían llegar estos muchachos. Perdón, he dicho Valencia, no, de Extremadura. Como escuches, Síncope me va a matar. De Extremadura. Desde ahí son los Síncope con el tema Político, Católico y Putero. Cuando no te pones falda, así en ese disco viene este tema del 2013. Y esta banda se inició por allá por el 90. Los Síncope están integrados por Vito Íñiguez a la voz, Miguel Álvarez al bajo, Alberto David a guitarras, Iván Flores el Chino a las guitarras y Ferdi Hernández a la batería. Eso era Síncope. Bueno, y luego estábamos escuchando una banda de Astart, una banda pues de metal sueco con el tema metal. Así es, y pues muy buena banda también, que nos dejaba ahí un poco de rock progresivo también, ahí algo con heavy. Y bueno, espero que les haya gustado. Vamos a mandar saluditos por acá a la people. Está por acá que se jalan de las greñas, que dicen que no, que dicen que sí. Así que vamos a mandarles saluditos. Bueno, a Maximiliano, pues allá está. Un abrazo para ti en Argentina, allá en Canarias. También a los amigos, a Lucas Rock en Guayaquil, Ecuador. Con las bandas Hurón y Danco también ahí, manager de estas bandas. A los hermanos también allá, Sánchez de Tres Chacales Ronchos y El Roncho, una banda pues que nació por Machala y que está radicada últimamente en Cuenca. Así es, y bueno, pues vamos a Nos están dando por acá ya señales los amigos de Tebas. Vamos a conversar un poquito con esta gente, con esta linda gente. Y pues nada, decirles a los muchachos que vamos a enlazarnos desde Murcia con Tebas. Así es, y pues nada. Saludos para la gente en Madrid, la gente que nos escucha en Madrid. Y pues grande también, grande a esa gente que nos está haciendo el aguante. Ahí está, eso es Tebas. Yeah. Buenas tardes. La bienvenida. Y pues un gustazo. De fondo estamos escuchando un tema vuestro, Ave Fénix. Sí, ese es el primer concierto que dimos. Fue los primeros temas que sacamos. Ok, y ¿nos podías para la gente que no los conoce, ¿podías decirnos quiénes son Tebas, de dónde son, su música, hacia dónde va expuesta? Y pues luego continuaremos conversando sobre sus bolos, sobre sus proyectos futuros y hacia dónde apunta Tebas. Pues estamos afincados en San Javier y San Pedro del Pinatar, en la zona del Mar Menor, y la banda está compuesta por Juan Pedro a la batería, Besabé al bajo, Adrián Vera a la guitarra, Snoopy a los teclados y yo, Leandro, a las voces. Ah, o sea, ustedes están afincados allí en San Javier, en Murcia. Sí, en el Mar Menor, la zona del Mar Menor. Joder, bonito lugar, conozco ahí San Javier, he ido más de dos veces... A estar por ahí en la playita sí. Con la familia. Se ve muy bien, esa gente. A ver si me paso por ahí en estas vacaciones y podemos pues quedar a ver. Pues solo tienes que avisarnos y te vienes con nosotros a un ensayo y al concierto que quieras. Encantadísimo. Bueno, el tema que estamos escuchando, ¿nos podrías decir, Ave Fénix, de qué álbum es el concierto donde estuvieron? ¿Y cuál fue esa algarabía del público hacia ustedes? Ese concierto fue el primero que dimos en 2011, cuando empezó la banda, y que tocamos con Saratoga, Dunedain, Hola Zulú, y sí, se hizo en San Javier, justo en la carpa de San Javier. Uh-huh. Y ese fue el primer concierto que dimos. Muy bien, y pues y Tebas, hasta la vez, veo o estaba mirando de que... Es un proyecto que ya viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea... No viene de mucho... En realidad nos juntamos en el verano de 2011 y lo montamos en invierno y ya estábamos tocando. Pero ustedes ya estaban, ya eran integrantes de otras bandas, ¿no? Ya venían de otros lados. Sí, venimos de otras bandas. Lo que suele pasar con bandas que están empezando nuevamente... Y que ya tienen sí. Que ya tienen ustedes ya han venido de otras bandas, de otros géneros incluso, y que se compactan y nuevamente es que el rockero nunca puede estar quieto, No, y aparte la música que nos gustaba a todos era el hard rock, y al final nos juntamos para hacer lo que nos gustaba. En realidad, en nuestras bandas estábamos bien, pero claro, siempre teníamos la cosa de hacer hard rock y lo hemos conseguido al final, juntarnos y tomar o menos con una misma meta. Bien, muchachos. Otra cosilla, ustedes últimamente están presentando nuevo disco, ¿no? En el mercado. Sí, estamos presentando nuevo disco. Está disponible para descargar en la web, que es www.tebasrock.com. ¿Sí? Y lo puede descargar cualquier persona que quiera metiéndose en la web, en la parte de discografía. El formato físico estará dentro de poco, lo anunciaremos en la web y ya se pueden hacer reservas. Mira, en la parte de contacto de la página web. Ahí está linda gente, lindos oyentes, que la banda Tebas está próximo a sacar su nuevo material al mercado, o su primer material al mercado, ¿no? Sí, en formato físico va a ser el primer disco que sacamos. ¿No? Sí, porque de Regeneración sacamos una pequeña tirada de copias, pero muy exclusiva, muy pocas sacamos. Bien. Aquí tengo también unos temitas más que vamos a continuar poniendo. Cinturón de Orión. Cinturón de Orión también es de la primera maqueta que sacamos, Regeneración. Bien. Uy, está junto a Ave Fénix. Muy bien. Muy buenos temas de que estamos escuchando de fondo. Muy buen repertorio por acá nosotros que estamos envidiable esto, que esto es lo más hermoso que nos pueden dar la oportunidad de estar aquí sentados escuchando buen material y sobre todo buena gente. Muchísimas gracias a vosotros por darnos cabida. Sobre todo buena gente. En el programa. Que ustedes, no, siempre. Esta es su casa, cuando ustedes queráis pueden pueden simplemente decirnos, mira, y si vienen para Madrid, mucho mejor, para que pasen por nuestro programa en persona y que puedan también conocernos. No somos unos tipazos, pero bueno. No dudéis que cuando pasemos por Madrid o si pasáis por San Javier nos veremos. Seguro, eso seguro. A ver si nos vemos por Villena, a ver si este verano. A ver si nos dan permiso las jefas. Tomamos bueno, la palabra. Bueno, pues linda gente de Tebas, ¿cuál es el futuro de la banda? O sea, ¿ustedes están ensayando? ¿Sigue ensayando? ¿Las presentaciones cómo están? ¿Cómo? Quiero que nos expliques y que nos cuenten. Pues ahora mismo nos encontramos ensayando las canciones del nuevo disco y varias nuevas que tenemos pensadas ya para el próximo disco. Uh-huh. A pesar de haber sacado este ahora mismo y preparando la gira de verano. Ah, bueno, entonces los esperamos por acá, fijo, ¿no? Sí, por Madrid ya tenemos... Se está planteando, vamos a tocar en la sala We Rock. También sale anunciado en nuestro Facebook. Sí, sí. Y en nuestra página. Bueno, pues a la gente que nos escucha por Madrid, ya saben, ya tienen la cita, pues simplemente visitar la página de Facebook, Tebas Rock. Así lo pueden encontrar a esta banda desde Murcia. Y poder seguir las publicaciones y los eventos, las presentaciones que tienen estos muchachos de Murcia. ¿No es así, Leandro? Sí, bueno. Bueno, pues nada, quiero agradecerles de parte nuestra esta breve entrevista. Muchísimas gracias a vosotros y seguro que nos volvemos a escuchar y a ver. Eso seguro, siempre estamos por ahí. Y una cosa, cuando quieran postearnos algún enlace de sus eventos por nuestras páginas, están totalmente abiertas para que puedan compartir con nuestros seguidores. También estamos en Twitter, también si nos quieren pinchar por ahí, arroba zona del metal, ahí nos pueden buscar y también estamos por ahí. Así que, muchachos, de mi parte, tened por seguro que os mandaremos cada cosa que saquemos, la tendréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, de mi parte un abrazo eterno y que abrazo de todos. Que vaya todo bien y un saludo a la banda entera que está escuchando también el programa, y espero que este programa pues sea de su agrado. Sí, un fuerte abrazo a vosotros y a todos los oyentes de Zona del Metal. Muchas gracias, compañero, un abrazo. Un abrazo. úsate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Bueno, pues ahí estábamos conversando con la linda gente de Tebas desde Murcia, una gente pues con un talento envidiable y además pues muy buena gente, muy buenas personas, se lo nota en su música, se lo nota en su forma de expresarse, se nota que son muchachos que se están currando mucho y que saben ¿Cómo explicar? Saben valorar ese sacrificio de en este mundo, ¿no? Richard, ¿cómo lo has visto? Bueno, es una banda que me mide del principio que la escuché. Juegos del Amor, esa es un temazo que tienen ellos. Y yo lo tienen con un gran... O sea, que te llega esta música y vamos, para mí son cañeros estos tíos. Bueno, si tenemos más oportunidad de seguir escuchando temas de estos tíos. Sí, que sí. En verdad tienen... Algo que te da un poco de ánimos cuando tienes bajado el ánimo, te lo da buenos ánimos, tío. Bueno, pues sí, un abrazo eterno para ellos, para la linda gente de Tebas Rock desde Murcia. Bueno, vamos a continuar con el programa. Saludos especiales allá en Canarias para nuestro hermano Salva. Y si quieren llamarnos por interno, también estamos aquí, el 91-287-3638. Así es, ese es el número. Si quieres llamarnos en vivo, puedes hacerlo y dejarnos tu mensaje y te estaremos regalando un obsequio. No te lo vamos a decir, sí, para que te enteres cuando ya nos llames. No, Richard. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Desde el otro lado del charco nos viene una bandaza también, Lago Gris, con el tema Lluvia sobre mi rostro. Por acá, ¿qué pasó por acá? Así que nos espantan los espíritus en la caverna infernal. Bueno, Lago Gris, decíamos Lluvia sobre mi rostro, un tema que viene en el disco Lago Gris, editado en el 2009. Esta banda nace en el 2004 en Loja, Ecuador. El género, pues, un avant-garde gótico rock. Por acá ya nos están llamando el primer ganador. Bueno, vamos a dejarle con Salva, con nuestro colega Salva. Un abrazo para mi pana. Pinchamelo. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No sale al aire o qué? Sí, sí, que estás en el aire. Ah, hola, ¿qué tal? Pues nada, saluda a todos los oyentes. Gracias, hermano, gracias. Bueno, pues, darte las gracias por tu buena amistad. Tuvimos la oportunidad de conocernos ahí en un vuelo, pues, como gran rockero, pues, que se es. Y nada, pues, mira, aquí estamos en las labores, esperando que el programa esté saliendo bien y que a la gente le guste. Sí, está saliendo bastante bien, está saliendo puta madre. Bueno, eso nos llena a nosotros de mucha energía, de mucha buena vibra. Hay que seguir apoyando a la banda Hunter y dando caña y apoyando el metal auténtico. Siempre, siempre, ahí esa es nuestra línea y pues a algunos les gustará, otros no, otros más. Y nosotros sabemos dónde, en qué línea estamos tirando y nos gusta. Y nos gusta sobre todo, y hace un momento estuvimos escuchando las palabras de la banda Tebas Rock. Y el vocalista de la banda, y pues también eso a nosotros nos llena de mucho orgullo. Y además de eso, tú, una eminencia también en los controles y en el micrófono, pues más de 20 años en el mundo del rock, ¿qué se puede decir? Bueno, tampoco es tanto, pero yo te agradezco las palabras y nada, ahí pendiente que no pude pasar por el programa la otra vez que estuve en Madrid, y queda esa cita pendiente. Y bueno, es que la verdad que fue todo muy muy rápido, muy estresante, y el sábado estaba la verdad que bastante reventado ya, ¿eh? Y encima un aguacero que se vino, ¿no? Sí, Bueno. Y nada, ahí estamos de una. Bueno, hermano, pues lo importante son los buenos deseos y la buena vibra que nos dan, y eso es lo que se quiere, hermano. Efectivamente. Gracias, y sabes que puedes contar con nuestro programa también para lo que quieras, y cuando te vengas nuevamente ya queda esto grabado, que te tienes que venir, sí, sí, o sí. Tengo que ir sí o sí, nada, yo simplemente aprovecho la oportunidad para decir a las bandas que están por ahí que contarte con tanto con tu programa como con este, con el mío de Noise Agua Radio Show, que estamos apoyando el Metal Under y que les hacemos el apoyo, el aguante, como dicen en Argentina, y nada, que ahí estamos, y para las bandas ecuatorianas y de toda Sudamérica, que ahí están los dos programas para lo que quieran. Así es, muchas gracias, Alba, y las bandas lo saben, hay muchas bandas que lo están escuchando ahora mismo en directo, a nivel, te puedo decir, mundial, porque ahí en Argentina está Stilson, por Ecuador está Hurón, está también otras bandas que vamos a tocar más adelante, y en diferentes partes del mundo. Pues ahí estamos de una, y nada, mucho Metal Under, y como siempre digo al terminar mi programa, el metal es la ley. Esa es. Gracias, hermano, por tus palabras y por visitarnos por acá telefónicamente. Eso nos halaga a nosotros y nos realza el programa. A seguir repartiendo caña buena y Metal Under y metal auténtico, porque la verdad que a veces hay muchos grupos por ahí que, bueno... Mejor no hablo. No. Metal Under siempre. Con el trabajo, pues, porque hay grupos buenos, grupos malos, pero tampoco estamos nosotros para meterle más leña al fuego. Así que vamos a meterle ganas y más sacrificio para que estas bandas salgan a ser escuchadas a nivel de todos los rincones del mundo. Efectivamente, hay que apoyar el Metal Under y bueno, ahí estamos. Yo personalmente... últimamente entrevistando a bandas colombianas y ahí andamos. Pues bueno. Nada, muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto, hermano. Gracias, colega Salva, y un abrazo desde acá, desde la Caverna Infernal. Chao, mucho metal. Chao, gracias. Chao. Bueno, ahí estaban las palabras de nuestro colega Salva, pues ya lo ha dicho. De eminencia también ahí en los micrófonos. Bueno, y continuamos con el programa. Decíamos que vamos a escuchar desde el otro lado del charco a la banda Lago Gris, desde Loja, Ecuador, desde mi querida provincia, pues Lluvia sobre mi rostro. Zona del Metal. Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Ahí estaba el metal gótico de los lojanos, Lago Gris. Una banda pues melódica muy buena que también está ahí pasándonos un temazo. El tema pues que escuchábamos, Lluvia sobre mi rostro. Un temita pues que ya hemos dicho que viene en el disco Lago Gris del 2009. Bueno, y pues nada, decirles, hacerles un aviso. Por acá el gran Lucas Rock nos pone pues a la venta. A la venta, nos pone a la venta en su tienda, en su tienda virtual, Lucas Rock Store, así se llama la tienda virtual del gran Lucas Rock, tienda virtual de camisetas, buzos, CDs, DVDs, revistas, parches, sticker, artesanía, collares, pulseras, anillos, aretes y toda variedad de artículos de rock y metal nacional e internacional. Así que los contactos, puedes dejarnos un mensaje en el email de lucashardrock@hotmail.com o si no al Facebook de Lucas Rock Store. Así es, ahí puedes dejar tu pedido, tu mensaje, y él te lo envía a cualquier parte del país de Ecuador y si no internacionalmente. A ver si nos manda por acá un par de collares, de unas cadenitas de esas metaleras, ¿no, Richard? Ahí para lucirlas acá. De artesanías Lucas Rocks. También nuestro colega Kurt Noir, el mago del cuero, también él te personaliza toda clase de carteras, pulseras, muñequeras. Pues yo ando a llevar una de arte de este señor, el Kurt Noir, pues arte en el cuero. Así es, puedes encontrarlo como Jorge Luis Alvarado ahí en Facebook y hacerle tu pedido. Esto es en Madrid, así que al profesor este, José Luis, pues pilas ahí con la artesanía también, para todos pedidos. Yo ya tengo mi pedido por allá, así que espero que esté cazando el cocodrilo que le dije que quiero la cartera de cocodrilo, Richard. ¿Y tú qué has pedido? ¿Yo qué he pedido? No. Bueno, por acá nos está pasando también una invitación por Argentina. Pues esto es en Argentina, la banda Stilson. Tocarán el 10 de mayo junto a Amanecer, otros buenos amigos del programa. También está Fuerte Ser, Toneladas y Vil Existencia. Así es, estos se presentarán en Montana Bar, República de Portugal, 3214 y Ruta 3, Casanova, este 10 de mayo, no te lo puedes perder. Esa es la invitación que nos hace la linda gente de Stilson, así que pilas People. También por acá Beethoven también se acerca a la We Rock. Esto es acá en Madrid, el sábado 14 de junio. Ya tienes cita, puedes ir apuntándolo a tu agenda. Ahí están los Beethoven R junto a los Sinestres y Nagasaki. Así es, los Nagasaki también estarán por acá por We Rock. Esto es en la el metro Santo Domingo en Callao y Gran Vía. Esto es en Madrid, 10 euros la entradita y taquillas 15 euros. Así es. Bueno, continuamos con el programa. Nos vamos hasta Bogotá, hasta Ibagué, Colombia. Ahí está Agalma, una bandaza también que nos dejan un tema que lleva por nombre Sin Súplicas de Al Destino. Esta banda, pues, este tema viene en el disco Sublimación del 2012, y la banda, pues, es de Power Metal, que nace en Ibagué el 2007. A las voces, Mauricio, David Vela a guitarras, Julio Escobar al bajo, Nicolás Saavedra al teclado y Sebastián Alzate a la batería. Les dejo con Agalma. Mil caminos tras una verdad. donde habitan los fantasmas del pasado. Y empecé a sentir el miedo que se siente en un mal sueño. Y en las ondas de las dunas parecía que extrañas criaturas se movían. Me sentía derrotado, casi acabado. Y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontrase un libro, las enseñanzas de Don Juan. Indio chamán, el inmortal gran hechicero, le llaman el Nahual. El guerrero en el desierto, su conocimiento me podía revelar. Y aquella noche, su voz en el viento, pude escuchar. Ahí estábamos, dedicando un temazo a toda esa linda gente que nos está escuchando a nivel mundial. Así es, a nivel mundial. Bueno, por allá está regada esa linda gente que le gusta pues los buenos temas que ponemos por acá, por la Caverna Infernal de Zona del Metal. Así es, lo que estábamos escuchando era nada más y nada menos que al grandísimo Sherpa, José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, con su Guerrero en el Desierto, un buen tema, pues este señor fue fue ex Barón Rojo, pues, y está ahora en solitario con su amigazo, su colega de siempre, Hermes Calabria, a la batería. Así que un abrazo para esta linda gente, que los viejos rockeros nunca mueren, y ahí está prueba de ello, un maestro que aún sigue dando caña. Richard, ¿qué puedes acotar a este gran tema? O sea, aparte de todo este gran guitarrista, ¿qué me puedes decir? Que es un genio, un monstruo de la guitarra, un señor en palabras mayúsculas, y que vamos, que para mí es un placer y un lujazo escucharlo a Serpa. Así, Patrick, o sea, no sé más que decírtelo y agradar, porque me quedo sin palabras escuchando tremendo tema. Bueno, así es, este señor pues está también sacando su disco, ya tiene su disco en el mercado, y pues por acá nos pasan algo, un datito, vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, en directo también se estará presentando el sábado 31 de mayo del 2014 en la sala Rock Zone, esto en Barcelona. Así, por allá estará Sherpa presentándose junto a los Serpientes y a Ritcal. No, el 31 de mayo. El 26 sí, hoy también estaba por ahí, a ver si le vamos a recatar esa información. Sí, pasa que lo tenía, pero que lo mío se te cayó. Se estrapeó y no lo puedo ver. Se te cayó. Pero hoy, sí, seguro toca, pero no sé a dónde, pero toca. Viniendo en la moto se te cayó. Viniendo el programa, ¿no? Ah, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, así es. Bueno, ya vamos a continuar con el programa y les voy a dejar con unos de unos cariocas que estuvieron por allá por Ecuador también de gira, estuvieron por acá por Europa, por Valencia me parece que pasaron, no pasaron por Madrid, pero estuvimos ahí en contacto cuando estuvieron estos grandes músicos cariocas también de gira. Así que hablamos nada más y nada menos con Static Magic. Así se llama la banda, una banda desde Río de Janeiro, pues, y los vamos a dejar con su Storm Metal, que estos hacen, estos muchachos, y nos traen el tema, el Drowning in Despair, un tema que viene en el álbum El World of Mine del 2013, la banda de Stoner Metal, pues, Thiago Domingorgot a las voz y bajo, Tiago de López a la guitarra y voz, y Luis Carlos a la batería y voz. Ahí está, les dejo con Static Magic. Once again, I find Bueno, ahí nos estábamos dando un pequeño receso, así para poder meter todos los temas en estas 3 horas. Aún nos queda más de la mitad. Bueno, y pues escuchando ahí a los bellísimos, a la bellísima voz de Beto Vázquez Infinity, con un temazo también que nos proyectaban por acá, nos hacían poner un tema del disco Dark Mink. Así, sí, a ver, vamos a pillarlo por acá. Dark Mink, sí, un disco del 2008 que salió y que yo lo tengo en mis manos gracias a un buen colega mío desde Argentina que me lo envió. Para ti, colega, un abrazo fraterno. Gracias por ese discazo, que lo tengo como una joya más en mi bibliotecario musical. Ahí lo tengo guardadito, nada más y nada menos. El Darming de los Beto Vázquez Infinity. Y luego estábamos escuchando a Theater of Tragedy con su tema Venus, un buen tema, una baladita ahí de su disco Aegis del 98. Esta banda es noruega y pues Vegard Thorsen a las guitarras, Niels Glan a la voz, Raymond Rohangi a la voz y bajo, Frank Clausen a la guitarra, Lorenz Aspen al sintetizador y Heinz Trolde a la batería. Eso era Theater of Tragedy con su tema Venus. Si nos vamos hasta San Boi de Llobregat, a Barcelona, para escuchar a una banda que también está ahí dando mucha caña, y se llama Los Sofired. Así es, Los Sofired pues nos traen ahora un tema que lleva por nombre El Countdown Down, y este tema viene metido en un demo que llevaba por nombre El Feel the Power del 2012. Así que ahí les voy a dejar a los barceloneses. Y pues esta banda está formada a los principios del 2010 en Barcelona, inspirados e influenciados por el heavy metal clásico de los 80. A su plantilla está Paul Millera a la voz, Aleix Col al bajo, Pau Col a la guitarra, John Afre a la guitarra y Pau Montané a la batería. Sofair. Del metal. Zona del metal. La música dura. Zona del metal. Zona del metal. Vaya descarga de buenos temas que estamos por acá, por la caverna infernal, pues teniendo y dedicada para ustedes. Ahí estaban los Slayer con su temazo Angel of Death, Ángel de Muerte, así nos decían. Y anteriormente estábamos escuchando a los Sofired con su Come the Dawn. Así es, esos temas, pues aquí estamos ya haciéndonos hasta gringos ya, Richard. ¿Qué te parece? Bueno, pues bueno, y luego pues vamos a continuar con el programa. Antes quiero mandar saluditos que por acá nos están mandando. Saludos para Sandrix, la Death Metal, por acá por Madrid, en algún punto de la ciudad, que también nos está por ahí sintonizando, calladita, pero nos está sintonizando. Gracias, Sandrita, por ese acolite, por ese apoyo. También por aquí mandarle saludos especiales a la gente que nos está pues posteando por ahí, dando el me gusta a todo lo que estamos subiendo en el Facebook. Así que a Lucas Rock allá en Guayaquil, saludos para mi colega y hermano el Rey Undersurmetal allá en Argentina también, que por cierto nos ha pasado por acá un evento que se va a tocar el día viernes 9 de mayo, ya mismo, el día viernes 9 de mayo, pues el Pagan Emperor Fest 4, así nos dice. Esto es el 9 de mayo, viernes, y se estarán presentando la banda Divine 666, Atroz, Crucifix y Sadin. Así es, estas cinco bandazas de brutal metal estarán por ahí también el día 9 de mayo por Argentina. Esto es en Argentina, pues. Esto será frente a la estación del Claypole, en terraza de Pichón Bar. La entrada $20 con consumición. Ahí está hecho la invitación. Así que, linda gente, pues apoyen al metal. Que tanto Under como a la gente mía, pues, chaval, a ver si te acuerdas. Bueno, por allá, saludos, dice Richard, ya está cabreado que no le dan el micrófono. No, que quería mandar saludos también para toda esa gente también en Argentina, a Berito y también a Martín Maximiliano Lauria, que también nos está mandando sus mensajes y sus cosas por Facebook, y dale un saludo y un abrazo desde aquí, desde Madrid, España. Bueno, sí, también el Rey Undersurmetal nos decía saludos para todos los ecuatorianos, españoles y a toda la people o la gente rockera allá en la península ibérica, pues sudamericana. También a toda esa gente, pues un abrazo enorme para Undersurmetal Voice Inside, dice la invitación que nos ha hecho el Pagan Emperor Fest 4. Así es, ahí estaba el Rey Undersurmetal también haciéndonos el aguante. Gracias, colega, por esas buenas vibras. Y pues también saludos allá a Lucas Rock también con sus bandas, que por cierto se viene ahora una banda, pues que esta empresa Lucas Rock Manager está llevando a cargo, al igual que por acá también, por España también esta empresa lleva a la banda SDM, Pel de Becerro, también para que le busque conciertos allí en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Lucas Rock Manager está ahí como guía de esta banda. Así es, y hay otras bandas más también por aquí, por España, que ya nos pasará el dato. Y pues decirles que Danco es una banda que se viene ahora, es una banda el oriente ecuatoriano. Pues nace esta banda en Nueva Loja, Sucumbíos. Esta banda experimenta y conjuga la fuerza del hardcore con la melodía del heavy metal, creando un sonido suave y poderoso. En el 2004 esta banda se une a las empresas Lucas Rock Manager para que les haga toda su propaganda, todos sus discos, para que les busque tocadas y todo, pues a esta gran empresa en Ecuador, a la empresa Lucas Rock Manager. Pues esta banda está conformada por Darwin Herrera a las guitarras y voces, Oscar Martínez al bajo, Julián Yuquilema a las guitarras, Mauricio Casanova a la voz y Richard Romero a la batería. Pues vamos a escuchar lo que nos dice la banda Danco con un tema que lleva por nombre Ciudad Perdida. Escuchemos a estos grandes y luego estaremos escuchando a los madrileños School Bastard con Torso Folk. Así nos dicen los madrileños también, estarán después de la banda ecuatoriana Danco.

hermano, pues ahí estaba, pues Muerte, nos decía la banda Metalian desde Bolivia. Ahora sí se escucha bien. Bueno, decíamos que estábamos escuchando a la banda Metalian desde Bolivia, y anteriormente también estábamos escuchando a Skull Buster con Torso Fuck y Mute desde Valencia con el Waiting, y pues la banda boliviana que acabamos de escuchar. Ahora vamos a escuchar una banda, pues se van a caer para atrás porque el vocalista es nada más y nada menos que de 12 años, un portento en la garganta, pues heredada nada más y nada menos. Su padre es el vocalista de la banda Descomunal, de Dueñas, pues Santiago Dueñas es, ¿no? Sí, por acá, sí. De la banda Descomunal, y pues nada, este niño pues se fue con sus padres a visitar a unos amigos que estaban ya ellos en la formación de la banda. Pues es un proyecto musical formado en el 2013 en Quito por Brian Patricio Sánchez, de la banda Patosen. La banda Patosen pues ha trabajado con grandes bandas del país como baterista, con buenos músicos también como las bandas Cancán, Muscaria, Cíclope, Guanacón, HMC y entre otras. En el 2013 reclutó al guitarrista Carlos Gabela, con quien empezaron a comprender a componer las primeras canciones. A finales del mismo año se suma Daniel Martínez al bajo, y a finales del 2013 Joel, así se llama el hijo del prestigioso cantante de la banda Descomunal, Gustavo Dueñas, así es, Gustavito, un abrazo para ellos también, que visita a estos amigos, dice, al estar buscando un ensayo, coge el niño el micrófono para dar algunos gritos sobre una de las canciones que esta gente estaba ensayando, y al hacerlo todos se quedaron impactados de ver que había heredado el talento y esa voz de su padre, y enseguida le ficharon antes que se lo ganen a este muchacho. La banda se llama la BBS, más conocida como Big Bang Sabotage, y esta vez nos traen un tema que lleva por nombre Magic, y vamos a escuchar a este portento de Joel Dueñas. Joel Dueñas a la voz, Carlos Gabela a la guitarra, Daniel Martínez al bajo y Patricio Pato Sánchez a la batería. Les dejo, y luego estaremos escuchando a la banda madrileña Retrofight con Crimson Altar. Pues también muy buena banda. Y ya más adelante a la banda de Ecuador, Hurón, con su tema Guerra. Ya les estaremos presentando también a esta banda, que por cierto también es representada por Lucas Rock Manager allá en Ecuador. Así que les dejo de momento con Big Bang Sabotage con Magic y Retrofight con Crimson Altar. La hostia. We'll be right back.

bueno, bueno. Vaya, vaya constelación de música, vaya constelación de artistas, de talento de diferentes partes del mundo. Nos hemos ido de Brasil a Bolivia, de Bolivia a Colombia, de Colombia a Ecuador, y hemos pasado el charco hasta Madrid, y de ahí nos hemos ido a Noruega, por ahí también estuvimos. Bueno, infinidad, ¿no, Richard? Efectivamente. Un sonido que te cagas, tío. Con estas bandas, vamos, se le quita el hipo a cualquiera. Bueno, pues nada, compañeros y linda gente, gracias por ese aguante. 3 horas que se nos están haciendo muy cortas. A ver si, pues, no sé, que vamos a ampliar esto. Ya se nos está quedando muy corto el programa. Aún nos quedan temas y lo vamos a dejar para el próximo sábado. Y nos vamos a despedir con 2 bandas de mi querido país, Ecuador. Ellas son Hurón y la otra es Priorato, que están también estrenando nuevo álbum. Y les vamos a meterle ficha. Y con esos 2 temas nos vamos a despedir. Y ya para el próximo programa, pues estaremos metiendo más caña con los temas que han quedado. Lo dicho, se nos queda muy corto las 3 horas, pues, y ahí estamos tratando de eso, de dar el aguante también para ustedes. Gracias, linda gente, pues lo dicho, quiero mandar mis últimos saludos a toda esa gente que se está reportando, que se ha reportado. Ay, ya se cayó por acá. Bueno, decirles que por ahí en Argentina están también nuestros colegas haciéndose notar muy muy fielmente, a Berito, a Maximiliano, a Under Sur Metal, también están por allá, y a mucha gente también, a los Stilson también están ahí haciéndonos el aguante, mucha gente también que nos están por ahí receptando, allá en Ecuador igual, en Colombia también, tenemos por ahí a la gente de Agalma, tenemos también por ahí a la gente de Alemán, también por acá, Sobibor, también por ahí, bueno, buenas bandas colombianas, también vamos a irnos acá en Madrid, también en España, también a la linda gente que nos está se está reportando, también a los colegas desde Madrid, allá en el País Vasco, a la gente de Murcia, a los grandes Tebas, un abrazo para ustedes, y grandes, pues gracias por sus buenas palabras para este programa el día de hoy. Y bueno, a las bandas decirles que el programa está abierto para cualquier banda los sábados, ya pueden ponerse pilas, si quieren pasar por nuestros micrófonos, pues pueden dejarnos un mensaje y buscaremos el sábado para poderlo hacer. E igualmente vamos a estar haciendo entrevistas vía telefónica a nivel nacional e internacional. Ya vamos ahí, ya tenemos por ahí pinchado todo, y así que vamos a estarles por ahí molestando con una llamadita para la banda, y que a ver que nos regalen palabritas. Y igualmente, si nos quieren mandar un saludo en MP3, todo para pincharlo aquí en el programa, sean bienvenidos. Y lo mismo en vídeo, también podemos meterles ahí en nuestra página de YouTube que tenemos, Zona del Metal, y pues el saludo para el programa y para todos los oyentes, presentando a tu banda, y para nosotros es un halago, y nos realza también el programa. Así que de mi parte, soy Patrick, el Intocable, pues les espero el próximo sábado, y les agradezco un montón de corazón a todos los que estuvieron haciéndonos el aguante hasta el último programa, igualmente a mi colega Salva allá en las Islas Canarias, un abrazo enorme para ti, hermano, gracias, les espero el próximo sábado, no me fallen. Un abrazo de mi parte, Richard. Efectivamente, también quiero darles gracias a todos los oyentes de Zona del Metal, desde aquí, desde Madrid, España, agradecerles de corazón a toda esa gente bella que nos escucha y nos sigue en Zona del Metal. Y también queremos dar así a un gran recuerdo a Decapitados y también de Patricio Japón, todos los postres que nos han enviado y discos, todo lo que lo tenemos aquí, agradecerles grandemente de corazón a Decapitados. Sí, quiero darle las gracias también a Juan Carlos Hurtado, pues, y a Mayari Granda, ellos son integrantes de Decapitados, que nos han hecho llegar unos lindos presentes al programa, y estaremos más adelante en programas venideros presentándoles los discos. También tenemos de venta 8 euritos nada más, 3 álbumes, Palacrimae, La Pus de la Mentira y Mayos Malificaron, están a la venta. Se pueden contactar con cualquiera de los dos, Richard Moreno, Patricio Japón y también el gran Luis Guitarras. En La Boca del Metro pueden hacer la pregunta y conseguir esos CDs originales. Efectivamente. Y pues nada. Quería también dar gracias a toda esta gente y saludos a Berito en Argentina, a Maximiliano también de Argentina, Abrazos a Loja, Ecuador, y gracias a toda esa gente linda que siempre están aquí sábado tras sábado escuchándonos y oyéndonos. Zona del Metal. Bueno, pues nos despedimos, y a toda la peña de que le gusta el fútbol del Barcelona, pues nuestro gran apoyo interno por la muerte del técnico Tito Villanova, pues un abrazo de un madridista de corazón, les desea pues que se repongan de esta terrible pérdida. Gracias, amigos, hasta el próximo sábado. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.